la marcha del 8M, del 8 de marzo de las mujeres, y esa fue una concentración, a ver, felizmente enorme por lo que representa la fecha, pero lamentablemente fue esa quizá una de las grandes focos que luego permitió el contagio. Porque en Europa ya estaba más avanzado también el contagio. Sí, claro. A ellos los agarró por sorpresa porque no se prepara. No se pensaron que iba a ser tan letal, creo yo. La mayoría de los países de Europa, Alemania lo agarró a tiempo un poco, aunque también tuvo muchos muertos. Francia lo tomó con más seriedad de pronto. También tiene una gran cantidad de muertes Francia. Y da pavor también cómo creció en Inglaterra el número de muertos. Uh-huh. Y hoy un Boris Johnson con un discurso naturalmente de absoluta prevención y muy conservador ahora. Lo que es él, un conservador. En un momento se lo tomó en joda, pero hasta que le tocó a él y casi se muere. Y viró el discurso de Johnson en 180 grados. Yo lo observaba. El tipo está como aterrado también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, a ver, si la pasaste mal y estuviste a punto de morirte, yo creo que el tipo está aterrado. Claro, claro. Porque la vivió de cerca. En el fondo debe pensar, yo no sé si ya está comprobado que si una vez que lo tuviste lo podés volver a tener, es probable. Entonces el tipo está aterrado. Leila, te quiero escuchar un poco, porque siempre que hablamos con la Laucha no hablas vos. Es verdad, y no que iba a hablar, porque te estaba escuchando, sobre el tema de la inmunidad de rebaño. Se empezó a hablar sobre el tema del contagio controlado. El coronavirus es, a ver, ¿por qué se propaga tan rápido y alcanza a tanta gente? Justamente porque es nuevo. Entonces, al ser nuevo, no hay ningún tipo de inmunidad generada por nadie. Entonces, por eso se propaga tan rápido. Entonces, lo que dicen algunos especialistas es, bueno, cuando se alcance cierta inmunidad de la población, ahí va a empezar a frenarse. Claro. Como queriendo exponer a la gente al contagio del virus para frenarlo. Y algunos periodistas ayer empezaron a decir que por parte del gobierno de la ciudad ese sería el camino a seguir, digamos, que era la estrategia que estaban pensando. Igual rápidamente salieron a decir que no, a través del ministro de Salud, Quirós, que dijo esa no es la idea que tenemos para la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, sí se empezó a hablar de esta nueva estrategia que sería, bueno, exponerse al contagio del virus. Claro, claro. Esa teoría del rebaño la tuvo Boris Johnson. Recordemos, sí, ¿no? Claro. Y tuvo que retroceder, tuvo que cambiar de estrategia en medio del río. Claro, dijo, tratemos de contagiarnos todos, dijo Boris Johnson, y van a ver cómo sacamos al virus en poco tiempo. Uh-huh. Y le tocó a él y no la pasó bien, y ahí vira su mensaje de manera extremista, digamos, ¿no? Claro, y es algo que aparte se está todavía estudiando. Digamos. Y te diría que cuando habla, y ahí te dejo, Leila. Sí. Y te digo que está como. Vos lo ves a Johnson, yo creo que está asustado Johnson por lo que le pasó. Sí. No, y aparte digo que es un virus que se está estudiando todavía. La comunidad científica no tiene muchas determinaciones, no sabe bien, no sabe mucho acerca de este virus. Y si bien hay un montón de drogas en preparación y vacunas y demás, mucho no se sabe. Ahora. Hay muchos casos de gente que tuvo el coronavirus y lo vuelve a tener. Entonces, sobre el tema de inmunidad es el campo donde menos se sabe respecto de este virus. Así que no es una teoría demasiado. No sé si es una buena idea en este momento empezar a hablar de ese tipo de teorías. Pero bueno, es como otra opción que te tiran algunos especialistas. Lo bueno es que desde el gobierno de la ciudad salieron a decir que esta no sería la estrategia adoptada, ¿no? Por lo menos acá. No, ayer Santilli fue muy claro también, ¿no? Respecto a las políticas que van a implementar. O sea, bueno, tendría también que poner el foco ahí en lo que está pasando en el barrio 31, ¿no? Sí, donde cada vez se están duplicando los casos de coronavirus y ahí hay un fallecimiento de una mujer de 84 años. Salud acaba de lanzar el operativo Detectar para todo el área metropolitana de Buenos Aires con el fin de buscar casos. Parece que Carla Bisotti viene a ser la viceministra prácticamente. Claro, de Salud. Sí, secretaria de Acceso a la Salud. Adelantó cómo será el operativo de testeo en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Después ahí habló el doctor Kahn, para Pedro Kahn, que a mí me parece una voz muy autorizada, ¿no? Porque además es uno de los que forma parte del comité de expertos de Alberto. Comentaba ahí el otro, hace unas horas estaba leyendo que decía que no tenía sentido testear masivamente. Esto es lo que sostiene Kahn, ¿no? Y dijo, además de especialista, asesor del gobierno, afirmó que la salida de la cuarentena será de manera gradual, cosa que me parece bien. Yo creo que el fin de semana va a haber una nueva extensión, probablemente hasta el 26 de mayo, con alguna flexibilización en alguna actividad. Comentamos ayer que se liberaron, ya otra vez van a estar transitando las combis. Me parece que no lo comentamos. Sí, esto. lo mencionamos en el programa de ayer. Sí, porque además para mucha gente es un transporte necesario, la combi representa un ahorro de tiempo, es cierto, obviamente es bastante más caro, pero representa un ahorro de tiempo, sobre todo combis hacia el oeste, suroeste de la capital, a La Ferrera, Almirante Brown, a Drogué, digamos, la zona de Seis, Pegasini. Son necesarias y bueno, se ha habilitado ya que la demanda sigue existiendo. Inclusive había una idea o una iniciativa de implementar micros de larga distancia también. Habrá que ver qué es lo que hace la Secretaría de Transporte al respecto, o quizá todas estas empresas. Hay algunas empresas que han comprado de pronto, no ya combis, micros más grandes. Por ejemplo, una de ellas que yo viajo habitualmente cuando generalmente vuelvo de noche, porque ya viste que no había tren después de las 10 de la noche en el Roca, no hay tren, o después de las 10 y media. De vuelta a Constitución, cuando me iba a ver a mi hijo, yo me volvía con la combi, obviamente. Claro. Me volvía en una combi, pero esa misma empresa de combis que te llevaba a Drogué ya habían comprado como colectivos más grandes para la gente. Igual es cierto que cuando uno entra en la combi, uno está sentado medio apretadito ahí adentro, ¿no? Sí, hay amontonamiento. Con textura grande, se viaja apretadito. Claro. Bueno, sí, están contemplando además, también que viaje una cantidad determinada de gente, ¿verdad? Claro, hay una de las, vamos a llamarle empresa, que es la que va hacia La Ferrer, que sale de Avenida de Mayo y Piedras. Sí. La gestiona los muchachos, los amigos de La Barra, del Club La Ferrer, de Deportivo La Ferrer. Entonces, en su mejor momento, las combis iban, pero si se podía sentar arriba del chofer, se sentaba arriba del chofer. Y bueno, ahora ha tenido que parar y veremos cómo se organiza. Pero siguen siendo muy, digamos, muy exitosas, muy redituables, porque hay muchísima gente que va desde el centro para la FE. Sí, en un momento no estaban autorizadas esas combis, ¿no? Le digo, las de La Ferrer. Sí. Por eso tenían el estacionamiento ahí en Avenida. No sé si ahora están oficialmente, que sí. Pero es cierto lo que decís, yo he visto gente en esas combis paradas viajando, mal. No podés viajar parado en una combi. Porque si en una de esas, viste, el tipo en algún momento recurre a frenar violentamente, te vas al carajo. Es decir, podés correr riesgo. Sí recuerdo alguna vez, y me llamó la atención yendo para el lado de Banfield, me acuerdo que era la última combi, de pronto el tipo fue permisivo y dejó subir a 4 o 5 personas que viajaron paradas. En la bancada le dijo, yo lo llevo, me van a tener que viajar parado. Para mí no es lo mejor, pero bueno, eso ya es responsabilidad de ustedes. Entonces cada uno que viajó parado trató de sostenerse lo mejor que pudo y dentro de todo se viajó bastante bien. Después, bueno, pasó y con mucha suerte que mucha gente fue bajando en Lanús, en las cercanías de Lanús, ahí en la zona de Herley, o después de Lanús. Entonces, bueno, yo bajaba en Banfield también, entonces la gente se fue sentando escalonadamente, digamos, y bueno, el viaje después resultó bastante normal. Pero me acuerdo que esa combi, siendo oficial, permitió que la gente viajara para... Te estoy hablando 1:30 de la mañana, Laucha, era la última combi. Era la última para esa zona, si no, no tenían... Bah, sí tenés manera de ir, hay colectivos que te llevan. Pero bueno, se está aconsejando ahora no viajar en el transporte. Yo digo, esto va a generar, digo, un gran déficit a las empresas de colectivo. Fíjate que hoy que salió Pablo Ceriani, también desesperado, a decir que esta situación está complicando a Aerolíneas Argentinas. Y de hecho, hoy a través de una carta dirigida a los trabajadores de ambas compañías, el presidente del grupo empresario anunció la fusión de Aerolíneas y Australia, que en cierta manera había ya una fusión formal. Sí. Porque muchas veces que vos viajabas en Aerolíneas veías el logo de Austral, ¿no? Sí. Y lo que explica Ceriani, me llegó el mail de Aerolíneas, me llegó a mi correo, dice, explica Ceriani que la crisis mundial provocada por el COVID ha impactado de lleno en la industria aerocomercial y no sabemos cuánto durará esta situación. Todo indica que aún quedan varios meses críticos por delante, meses sin ingreso, operaciones regulares, lo que significa un tremendo impacto para nuestra industria y la economía en general, sin ingresos, y reitero, no sabemos por cuánto tiempo, muchas aerolíneas en la región y en el mundo desaparecerán. Y en el mundo desaparecerán, dice Seriani. Es decir, da un, por cierto, dibuja un panorama muy ominoso respecto a la vida de las empresas aerocomerciales. Entonces yo pienso, ¿qué va a pasar con el transporte público de pasajeros? Claro. Que en Buenos Aires es bastante bueno, ¿qué va a pasar con aquellas compañías? Digo, el déficit que deben estar soportando en estos momentos debe ser muy grande. ¿Y cómo vas a pagarle a los colectiveros? Digo, son muchísimas las líneas en Buenos Aires. Acá en Córdoba tenemos, qué sé yo, 10 líneas más o menos, 15 ponele, pero en Buenos Aires son 200, 300, no sé. Es una inmensidad contando toda el área metropolitana de Buenos Aires. ¿De qué manera vas a...? Y en el caso de los ferrocarriles lo mismo, ¿no? Sí, muchas, muy crítica. Muchas empresas de colectivos que han tenido... subsidios a veces muy poco justificados por el servicio que brindaban y que no tuvieron la regulación correspondiente. Pero bueno, un momento difícil. Claudio, 10:40 de la mañana, 12 grados acá en la ciudad de Buenos Aires, fresquito. Mirá vos. Estamos con el mate, tenemos que recuperar el café. Ya dijimos con Lela que es, vamos a comprar. Así es, porque el mate no se puede compartir. Sí, ya vamos a comprar un frasco de café. Vos solo. Leila, ¿qué toma? Leila, ¿qué tomas vos? Yo tomo agua, tengo un poquito de... No, pero yo desayuno en mi casa. Tomás un poquito de agua, pero cuando te levantás, ¿qué tomas, corazón? Y yo me tomo café con leche, con tostadas. No, desayuno bien, así no vengo con hambre. Desayunas bien. Sí. Yo ahora estoy con mi café líquido, yo me preparé, yo cada vez que los espero, estoy ya frente a la computadora observando. Ah, recién vi Crónica HD, chicos. Es un desastre ese canal, ¿eh? Por favor, por los años gloriosos que estuve en Crónica TV, qué desastre ese canal. Tenés que volver, Claudio, tenés que volver ahí a poner orden. Por favor, no, despierten del largo letargo. Bueno, por favor, te digo, Crónica, nos metemos, vas con vos ahí punta de lanza, vamos todo atrás y ya está, prime time. Los volamos y listo. Pero copamos el canal. Bueno, les comento rápido y ya me voy. 16.3 acá en Córdoba, le llevamos 4 grados 3. Ajá, fresquito igual, no es tanto. 5% de la humedad. El viento sí es del cuadrante sur, atento. 18 kilómetros, debe estar soplando fuerte. Acá estoy viendo la palmera frente a mi casa que se mueve bastante. Así que, joder, boludo, ahora tengo que abrir la casa. Me voy a abrigar más todavía. Estoy abrigado, pero me voy a abrigar un poquito más. Muy bien. Estoy medio... Vos sabés, insisto, a mí cuando me agarra el frío por la espalda me asusta un poco. Entonces... Está para el ponchito, el famoso ponchito, la tricota. Me lo pongo para cubrir la espalda. Claudio, un abrazo enorme. En un rato seguimos charlando. Dale, un beso grande para los dos, che. Buen programa, un beso al Yeti ahí, un abrazo a Marcos. Acá está Marcos Maldonado en la producción Operación Técnica, a mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, charlamos con Claudio. Seguimos hasta la una. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión del gobierno nacional para evitar que el virus se propague rápidamente, como en otros países donde hay miles de muertes. Ojo, eso no quiere decir que no va a haber más contagios, sino que el número de casos aumentará, pero lentamente, para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar, incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo.